Nuevo empate del Durazno Fútbol Club de visitante. Comunidad, docentes, escolares y autoridades de la educación inauguraron el nuevo edificio de la escuela número 65 de tiempo completo. Escuela Técnica de Durazno invita a una movida gastronómica. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Qué hermoso eres, Durazno, por algo es que la patria te dio su corazón. Bienvenidos, avanza octubre, ya estamos a 9, domingo 9, mes de la fundación de la ciudad de Durazno, que el miércoles 12 vivirá el tradicional y esperado desfile, diría yo, cívico, militar y policial, que va a comenzar a las 10:45. Ya lo habíamos publicado, pero está bueno compartirlo una vez más. Va a ser por calle Oribe, como siempre, por calle Manuel Oribe, desde Luis Morquio hasta José Artigas. Va a ser a la hora 10:45, luego del acto en Plaza Independencia, que va a contar, como siempre, con el mensaje del intendente. Ahora vamos con las tres informaciones seleccionadas para hoy domingo. El equipo Durazno Fútbol Club cumplió la octava fecha de visitante este sábado 8 de octubre a la hora 16. El resultado fue Deportivo Colonia 0, Durazno Fútbol Club 0. La octava fecha de la liguilla de Primera División Amateur entre Deportivo Colonia y Durazno Fútbol Club se desarrolló en el estadio Juan Prandi. 24/7. Espacios con ventilación con determinadas características, con iluminación con determinadas características. Este jueves 6 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de inauguración oficial de las nuevas instalaciones de la escuela número 65 José Valle Ordóñez. Que los proyectos de vida de tantas mujeres y de tantos hombres aquí en Durazno. Para ubicarnos, está por calle Joaquín Suárez, ahora a una cuadra de Ruta 5. Pegado quedó el viejo edificio como testimonio de lo que durante décadas se conoció como escuela al aire libre. Obviamente esa construcción tenía serios problemas estructurales. La escuela número 65 venía funcionando en su flamante edificio, pero oficialmente no había sido inaugurada. Entre otras autoridades, este jueves estuvieron el doctor Robert Silva, presidente del CODICEN. Hemos sido todos testigos de una apuesta que este país ha hecho desde siempre a la educación pública. El intendente, profesor Carmelo Vidalín, consejeros, inspectores, dirección, personal docente, alumnos y los diputados Martín Tierno y Miguel Irrazábal. 24/7. El venidero jueves 13 de octubre, la Escuela Técnica de Durazno realizará una movida gastronómica que lleva el sello de los alumnos del EMP y FPB de Gastronomía. Esta actividad permitirá a los estudiantes mostrar sus elaboraciones. Se ofrecerá un menú compuesto por chivito con pan casero, acompañado de papas rústicas y de postre, una porción de chajá, todo por 300 pesos. Además, se podrá acompañar el almuerzo con un trago sin alcohol por 60 pesos. La venta de tickets anticipados será en la adscripción de la escuela. La entrega de los pedidos será a partir de la hora 11:30. Recuerden, el jueves 13 de octubre. Por ahora es todo. Felices de compartir con ustedes este nuevo espacio en duraznodigital.uy, que es el podcast 24/7. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal de Telegram 099-961-044. Allí buscan 24/7. Y están todos los episodios que vamos generando día a día a través del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.